ella era muy calurosa y él era muy friolento. Y en verano dormían, él la hacía dormir con frazada. Ella que era calurosa hasta el invierno. Cuando murió, ella murió primero. Él sacó la frazada. Amo las parejas. Las parejas son la manera en la que la gente se emputece. O sea, la gente... Sí. Se emputece. Así vive para emputecerse, para hacerse mal. Bueno, Medea tiene ese conatus, que es un conatus de resentimiento. Yo no sé qué es lo que tendría que haber hecho. No sé lo que tendría que haber hecho Adriana Cruz. No sé, a mí se me ocurren cosas que son ya del orden de la chapucería metafísica, te soy franca, ¿entendés? Si querés te las cuento, pero son de ese orden, no son del orden de la filosofía. Judith Butler, si ya nos pusieron un 1 con Spinoza, acá nos van a poner un 0. Pero creo que hay algo del orden del narcisismo y de la historia personal, como que en parte es, una es la narrativa que se cuenta y el de perder importancia, ¿entendés? Si vos te contás una historia grandilocuente donde sos básicamente Kate Winslet del Titanic, pero salvando a ¿cómo se llamaba? DiCaprio, y después DiCaprio te pega un patadón por una piba que tiene las tetas hechas de silicona, vas y matás a tu hijo. Si en cambio te reís un poco de vos misma y te contás un cuento chistoso y decís, la verdad es que estoy más cercana a un sketch de Benny Hill, en una de esas, no sé, como en una de esas... Y es un recurso chapucero. No es mío tampoco, como nada de lo que digo, te quiero decir, yo soy una gran ladrona, pero está en... Bueno, esas son las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, que ya a esta altura es un libro de autoayuda New Age, como ustedes ya saben. Pero la de perder importancia personal y de restarle seriedad a la cosa, a mí me parece fantástica, porque finalmente, no sé qué le hizo el... Se me ocurren muchas razones por las cuales matar a un hijo, básicamente que te deje tu marido, no es una. Creo que frente a eso lo que hay que hacer es una fiesta e invitar a todas las amigas. O hacerse lesbiana, o no sé, o reventarle la tarjeta de crédito, qué sé yo, ¿entendés? No. Bueno, vos separate, yo me voy a París con tu tarjeta, ¿entendés? Me acabo de comprar un pasaje con la tarjeta, ¿entendés? Como ahora la tarjeta se puede comprar hasta coche. ¿Entendés? Como... No sé. Sí, nada que te descomponga, porque... Exactamente, eso es, no es moral, no es que está mal, no es moral, es que la descompuso, literalmente, se tuvo que suicidar. Digo, no es que hizo insostenible la vida para su marido, la hizo insostenible para ella misma, porque efectivamente, si bien hay una semejanza entre Adriana Cruz y Medea, los hijos de Adriana Cruz no estaban como los de Medea, ya muertos por un régimen que la precede. Como el sí le pasa a Medea, esta cuestión de que son bárbaros, no son griegos, no. Entonces, ella tampoco podía vivir con lo que realizó, ni con estar presa, ni... Por eso vuelvo a decir que me parece importante que ella le haya dejado ese mensaje a la hija, de que sea independiente, de que no sea lo que fue ella, porque así terminó, o sea, por no ser independiente, autónoma, tuvo que... matar al hijo para vengar lo que el marido le había hecho. Digo, me parece como que ese mensaje de repente sí. Dice más de lo que parece. Sí. Sí. Yo creo que yo no conozco, quizás ya está hecho este trabajo, pero que un trabajo interesante es como pensar las prácticas políticas y los hechos políticos, sobre todo los hechos políticos contestatarios, en función de responder a la agresión o tomar la iniciativa ante la agresión, o sea, en el sentido de primerear el ataque porque existe la posibilidad de que te ataquen, frente a la venganza, ¿entendés? Como no es lo mismo un escuadrón de panteras negras haciendo un grupo de autodefensa para evitar el Ku Klux Klan, y si es necesario matar a un blanco, ¿entendés? Cosa que siempre es necesario, matar a un blanco es lo que hay que hacer. Sobre todo si sos negro, digo, es la que nos cabe a los blancos, es lo que hay que hacer. Y otra cosa muy distinta es, una cosa muy distinta es la venganza. Pienso que no es lo mismo ir a sacar un grupo de mujeres organizadas, como suele ocurrir, ir a sacar a palazo limpio a un abusador, que el caso de Adriana Cruz. ¿Entendés? Como, pero porque la única perjudicada en el caso de Adriana Cruz fue Adriana Cruz. Esto es así. Entonces, como que dista, no me parece que que esas prácticas políticas que estoy citando, que sean del orden de la venganza, me parece que son del orden de la línea de fuga. Frente a esto de la venganza. Como la venganza es el yo, y el yo es siempre una cagada. El yo es el lugar donde el sujeto es un yo. ¿Qué es el yo? El yo es el que puede decir, es una creación contemporánea. Es el que puede decir, yo soy tal cosa, estos son mis gustos, y defenderlo. El yo defiende su conatus. Para eso fue creado. Bien, ¿qué más? No estén tan deprimidas, chicas. Sí, no. Están todas con una cara como si les estuvimos, no sé, con... Estaba pensando serie de regreso al Edén. ¿Eh? Una que se la tiraron a la pileta y le morfaba un cocodrilo. Y ¡ay, te acordás! Sí, se hace operar toda la cara. Y quedaba mejor que antes, sí. No, pero y vos dijiste que vas a retomar el tema de Spinoza y por qué el vínculo entre Spinoza y el feminismo. Bien. ¿Por qué? Ustedes me van a contar qué entendieron de ese vínculo. ¿Por qué hay una lectura o una posibilidad de lectura feminista de Spinoza? O por lo menos la hago yo. Les doy una ayudita. Bueno, yo creo que desde muchos, o sea, se puede agarrar desde muchos. Bueno, a ver. Por ejemplo, digo, uno de ellos es el tema de la sexualidad. O sea, Spinoza siempre que habla de lo que te compone y lo que te descompone y de las afecciones y del cuerpo experimentando, eso iría totalmente en contra de la línea de la sexualidad y del género que... o de la sexualidad que define la sexualidad de una determinada forma que debe ser. Sí. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué inventa Spinoza? Inventa algo, lo inventa contra Aristóteles. Que la no. Todo se va a desprender de ese invento que son... Ah, no sé qué es lo que inventa, pero en contra de ese binario. No. O sea, en contra de lo binario. La potencia. Él inventa la potencia. La potencia ya no... como la piensa Aristóteles, como algo que está en potencia. Usualmente nosotros usamos la palabra potencia como algo que está en potencia, ¿verdad? Spinoza va a decir que la potencia siempre está en acto, no es algo que va a estar en acto, que puede estar en acto. ¿Y cuál es la potencia? ¿Cómo se define la potencia? ¿Podemos definir la potencia? Por la experiencia. No, podemos experimentar. Muy bien, exacto. La potencia no está priorísticamente definida por nada. Ni por una pertenencia a una clase, a un género, a una especie, a una taxonomía. Pero está como más particularmente cercenada en las mujeres. Vamos por partes, dijo Jack. Ah, ya hablando de mujeres. ¿Cuál es la potencia de la gata Anita? ¿La sabemos? Amor. Bueno, no sabemos cuál es la potencia de la gata Anita. Vivimos en un mundo que ve a la gata Anita y dice un felino. Anita nunca caza un ratón y ya no corre ni una pelotita que hay por acá. O sea, de felino no tiene nada. Vamos a decir las cosas como son. A duras penas salta. Y la verdad es que no es que porque está impedida. No es algo que le interese hacer. No está, no forma parte de sus partes constitutivas. Esto hay que decirlo. Nunca lo tuvo, nunca tuvo ese interés. No está dentro de sus intereses como singularidad. Entonces, el mundo aristotélico del cual nosotras somos herederas y víctimas coloca una manera de ser y de obrar del lado de una definición genérica, taxonómica o de especie. Es decir, soy gato, por ende, puedo tal cosa. Y está el gato onza, el tigre, la pantera de Anita en el mismo grupo de los felinos. Yo la miro a Anita y digo, ¿entendés? Como miro el Animal Planet, la veo a Anita y digo, no estaríamos entendiendo, ¿entendés? Como, no. Bueno, y sin embargo, el libro de zoología dice que eso es un gato. Ok, eso es un gato. ¿Se acuerdan el ejemplo del caballo que daba Deleuze? Yo tengo un caballo de carreras y tengo un caballo percherón. Me dicen que los dos son caballos, son equinos. Y también tengo una cebra. Ridículo, una cebra no se la puede ni montar. ¿Por qué estaría del lado? No es ni domesticable. ¿Por qué estaría del lado de los equinos? Es equino. Bien, cuando Spinoza ve estos tres animales, no los ve como pertenecientes al grupo equino. los ve como potencia. Así dice, ¿cuál es la potencia de un caballo de carrera? Sí, la potencia de un caballo de carrera está claramente más cercana a mira, un galgo, un chita, Ben Johnson y hasta siquiera un Porsche, un motor V8. O sea, no tiene nada que ver con un caballo percherón, nada que ver. No puede tirar de nada, bueno, sí, puede tirar más que una. No está, no es un animal que esté diseñado para tirar cosas, tirar de cosas, hacer fuerza. Está diseñado para explosión y correr, poco y rápido. Bien, ves un caballo percherón nuevamente, Kino. Ahora un caballo percherón está más cerca de un buey, de un elefante, de un rinoceronte, de un tractor, de cualquier cosa, tiene otra potencia. Yo a mí me gustaría preguntarle a los que definen los motores en caballos de fuerza, ¿qué caballo están hablando? ¿Están hablando de un pony o si están hablando de un percherón? Porque a mí no me está quedando claro el tema del caballo. Los caballos de fuerza de un motor V8, ¿qué caballo? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que ve Spinoza. Spinoza ve potencias. ¿Cómo sabemos la potencia de Anita, del caballo, del termo, de nosotras? No la sabemos. A priorísticamente no la podemos definir. No importa que digan del caballo, de la Anita, del pony, lo que fuera, no se sabe qué potencia tiene. Hay que poner el cuerpo ahí, hay que tirar la carne del asador y ponerse a experimentar. Por supuesto, ya saben, caute. Caute, con cautela. Lo primero, la primera página del libro que escribió Spinoza dice caute. Con cuidado. Lo haces a tontas a locas, te vas a la mierda. Y después ahí empieza la cuestión de los grados, pero después vamos, pero la que ya hablamos. Tenés, conecta ahí. ¿Tenés cierto lugar desde donde partís, en tanto la forma de algo, le da en parte la función? Digamos, yo tengo piernas, no voy a poder correr, salvo que agreguemos la tecnología. La tecnología está siempre agregada, porque de hecho vos no podrías correr sin las zapatillas. Próbamelo. Salí al asfalto y correte un pique. Me corro. Dale, salgamos ahora, Jime. Vas a volver con los pies hechos mierda. Pero me la corro. Claro, bueno, sí. ¿Quién te dijo que una persona en muletas o en silla de ruedas no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Eso a mí... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no hay cuerpo desnudo. Las cosas, el cuerpo, pues, especialmente los nuestros. Yo digo no, que nunca, bien. Pero los nuestros claramente todos requieren una técnica. Para deslizarse... Para deslizar el cuerpo siempre hay una técnica. Una técnica y una tecnología. Una técnica como una tecne, un arte que tuviste que aprender, y una tecnología en tanto elementos protésicos, ¿no? Claro. Que algunos, digo, son más evidentes que otros. Digo, estoy segura que, no sé, algún africano de alguna tribu puede correr sin zapatillas y puede hacer un largo trayecto. De hecho, los keniatas siempre tienen el récord de todas las maratones del mundo, porque parece ser que años y años corriendo maratones en el medio del Sahara. Pero, sí, pero no sin una técnica. Digo, una técnica que no es exactamente nuestra técnica de existencia. Pero vos, o sea, vos hablas de técnica, hablas como desde el lugar más como lo plantea Heidegger, de que la técnica nos atraviesa, o sea... Ponele. Sí. Es nuestro entorno la técnica, sí. La técnica nos atraviesa. Yo digo, nuestro entorno es la tecnología. Claro. Y que en realidad la técnica son esas capacidades adquiridas y aprendidas y desarrolladas de diferentes maneras que te sirven para hacer una tal cosa, ¿entendés? Como si podrías correr quizás en el medio de la selva descalza, pero hay que saber dónde pones el pie. Probablemente nosotras, no importa cuánto entrenemos, cuán buenas corredoras seamos, vamos a poner el pie en el lugar donde está la tarántula. No me cabe la menor duda, ¿entendés? Y ya fue, ¿entendés? No podemos... A ver, esto se lo leí a un amigo que citó a Federici el otro día, me pareció maravilloso. La gente navegaba mirando las estrellas, pero también eran cuerpos conectados con el ruido de las olas. Yo cuando escucho el ruido de las olas, ¿sabés qué escucho? El ruido del asfalto, se parece a eso. Se parece a Avenida de Mayo a las 3 de la mañana. Ballard, a mí me viene Ballard a la cabeza, no me viene el mundo de donde vive Ulises o donde vive Jasón en las Argonáuticas. Yo ya estoy desprendida de ese mundo, por desgracia. Y no sé si se puede volver, si hay un mundo donde volver, pero la gente surcaba el mar y se iba desde donde, no sé, desde Groenlandia hacia el otro lado. Hay que andar en ese mar, sin nada, sin una brújula, mirando así para arriba y escuchando a ver cómo suenan las olas hoy, va a haber un tsunami, mejor por acá, ¿entendés? Y la realidad es que el Titán se estrelló contra un iceberg y no pasó hace tanto tiempo. Y tenían un radar, ¿cómo no vieron el iceberg? ¿Entendés? No lo vieron, caramba, ¿entendés? Hay que ser boludo para no ver un iceberg, ¿eh? No es un ratón que no lo ves, una pulga, es un iceberg, es enorme. Bueno, entonces, a eso me refiero con técnica y con tecnología, como ese debate, ¿entendés? Como la técnica tendría que ser eso, puedo ver las estrellas, puedo escuchar lo que pasó con los tsunamis, cómo hubo gente que vio lo que hacían las aves y se mandó a correr, ¿entendés? Bueno, gente que todavía claro. sabe leer a las aves, sabe leer lo que hacen y extraer un conocimiento de eso. Bueno. ¿Y a eso lo llamas técnica? ¿Tecnología o yo técnica? Lo llamo técnica a eso. Eso es técnica. Sí. Yo le llamo técnica. Todo tiene una técnica, no es solo el mundo del humano. Cuando no, por eso digo, ¿y a tecnología qué? La casita del hornero, la casita del hornero y el bio, no sé, el microchip. Pero la técnica no es algo... Lo más instrumental. Pero quizá lo estoy inventando, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Ponele. Pero no es solo del mundo humano. Van juntas. ¿Dónde empieza una y termina la otra? Es como la interfaz de la tecnología. Es que, la técnica. Bueno, básicamente creo que Heidegger propone eso, digamos. Como no es la tecnología o el hombre, digo. No. No, y de hecho, yo lo que diciendo... lo que estoy diciendo técnica, a partir de las lecturas de Simondón, que bueno, mis lecturas son muy escuetas de Simondón, es que en el mundo que llamamos animal también hay eso. Las represas que construyen los castores son tan o mejores que las nuestras. O el otro día estaba viendo un documental pedorro, pedorrísimo, pero súper acertado, es un Animal Planet, esa gilada, de cómo los lobos vuelven a Yellowstone y por volver los lobos se corren el curso de los ríos. Una cosa que es... 12 minutos dura. Después se los paso. Precioso, ¿entendés? Sí. Nada, no había lobos. Y vuelven los lobos. Y los lobos empiezan a comer tal cosa, que una población de, mar de no sé qué, que hace que los otros bichos no se coman el pasto, entonces empieza a crecer pasto y eso tipo junta tipo el sol que antes se caía, ahora ya no se cae y es otra cosa. Bueno, eso es un ecosistema. Sí, ecosistema. Eso es un ecosistema, o un bioma. Pero nos fuimos a la mierda con las preguntas, no me acuerdo dónde estábamos, puta. ¿Cómo era la pregunta? Las potencias y los... Bien, entonces, potencia. Entonces, no sabemos la potencia, los cuerpos no están definidos por su inscripción a una identidad, una taxonomía, una especie, un género, sino por lo que el cuerpo puede. Y no sabemos lo que el cuerpo puede hasta que no se pone a funcionar. Se pone a experimentar. Yo tengo una hipótesis ahí. Es una hipótesis que está en crudo, que la verdad es que no tengo la más puta idea cómo resolverlo y nadie lo ha sabido resolver. Seguro que ahora vuelvo de las vacaciones con esto resuelto y es un Big Bang epistemológico en el mundo espinociano. Yo lo que digo es que las potencias ya están definidas, tristemente. Tristemente para todas nosotras, igual seguro no, que... se cae abajo todo. No, no se va a caer nada abajo, le vamos a encontrar la vuelta, María, le vamos a encontrar la vuelta. Yo siempre me encuentro la vuelta a las cosas. Después de todas estas clases, no, para decir esto ahora. No, todo esto no parece que el suicidio... No, pero hay que desubjetivarse, está definida si somos sujetos. Ah, sí, sí, sí. ¿Se entiende? Hay que desubjetivarse. Lo que estoy tratando de decir... No, lo que estoy diciendo es que sí tenemos potencias que son potencias de mujer y que sí están definidas por nuestra pertenencia a un género y que entonces hay que desubjetivarse y que hay que empezar a producir, ya estoy en la locura, la locura Mad Max, hay que producir ciencia ficción, hay que producir como, hay que volver a construir ese bioma como los lobos del cual no tenemos, ¿entendés? Para poder producir toda una nueva serie de personas que no somos, que no tengan la potencia ya definida por su inscripción, ¿entendés? Básicamente somos mujeres, o sea, lo que querés decir así en líneas generales. Somos mujeres y hay que fugar de ahí. Claro, somos mujeres, yo no voy a renegar de que soy mujer. ¿Cuánto pesás? ¿Cuánto pesás? No sé, 50. Ponel, no, pesás más, yo peso 50, no te hagas la bala. No, pero sos mucho más alta, María, aunque sea solo los huesos, pesás más, dale. Bueno, ponele, ¿entendés? Un pibe de 50 tiene más fuerza que vos, ¿entendés? O sea, tristemente sí, estás bueno, así. Sí, bueno, porque... No debería ser así, y no hay nada muscular ni osteoarticulatorio que esto implique que esto deba seguir siendo así, ¿entendés? Pero eso es como nacen los chicos... La testosterona, vos también tenés testosterona. Sí, ay, no, si yo te no crío hasta los 10 años dándote un par de toques, como hacen todos los pibes en el recreo, cuando tengas 13 no te van a dar miedo los toques. yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, tiene ¿tenés? Que ver con... O sea, hay... No, en la testosterona están todos los cuerpos. ¿Leíste el libro de Fausto Sterling? No. Ah, ahí está, te va a cambiar o sea, el mundo. Están todos los cuerpos. Pero no están las mismas cantidades. ¿Y cómo sabes las cantidades en las que tienen los varones? ¿Cómo te das cuenta? Los pibes esos que tienen celulitis y se les cae el culo, ¿qué tienen? No. Mucho o poca testosterona. Yo los amo, mis favoritos. Es, o sea, es responsable de ciertos caracteres. Y claro, ¿entendés? Como diciendo... lee el libro de Fausto Sterling. ¿Cómo se llama el libro? Cuerpo Biolo. Sexuado. ¿Qué es bióloga? Cuerpo sexuado. Anne Fausto Sterling. Anne Fausto Sterling. No, ahora entiendo lo que quieres decir y creo que es que sí, que justamente sí, no, yo no puedo pretender no ser mujer, llegar acá y decir, ¿cómo que no? No sí, hay que pretenderlo, pero no, hay que pretenderlo en una no serie de prácticas. Digamos, de toda mi cultura y de cómo me, no sé, no reniego de que soy mujer. Ahora, ¿cómo puedo hacer para ir escapando de a poco a eso? No, bueno, si yo supiera eso, lo patentaría y lo vendería y seríamos todas ricas. Yo no tengo la puta idea, yo soy otra fracasada como vos. Sería singular también la forma de no, jugar. Claramente, igual ya sabemos esto de la singularidad, que yo ya he hecho una observación alguna vez al respecto, como ya tenemos suficiente experiencia histórica como para no meternos una y otra vez en las mismas situaciones, ¿entendés? Mm. Ya sabés lo que va a salir. Qué buenísimo esto. Qué eso es la Biblia, bien. Amiga, yo no sé cómo no lo leíste todavía. Tengo otro, espera. Ese lo acabo de sacar del horno, no lo leí. No, ese es el como la policía, lo que es mujer, lo que no es mujer. Buenísimo. Bueno, y acá está el otro. Le notifican que no es mujer. Recién salido del horno. Sí. ¿Lees inglés? Sí. Ay, todo eso, qué lindo. Ok. La arqueología de las hormonas sexuales. Para vos y la testosterona, si nada. ¿Tenés el PDF? No tengo idea. No. Supongo que sí, después lo buscamos por título y lo buscamos. Pensá que se me quemó la computadora varias veces. Ah, okay. Pero bueno, evidentemente lo tuve porque eso lo imprimieron de un PDF que yo lo pasé hace mucho tiempo. Bueno, entonces, como mi hipótesis es la siguiente, que efectivamente ya están, las potencias ya están definidas en nuestros cuerpos por una inscripción identitaria y que habría que encontrar la manera de tener devenires. Los devenires, a diferencia de las identidades, los devenires no significa que vos vas a ser tal cosa, como una salida y una llegada, sino que vas a tener un devenir. Por supuesto, el devenir no es ni un fantasma, ni una mentira, ni una ficción. El devenir ocurre, digo, no sé. Una puede tener un devenir gladiador, lo cual no quiere decir que una vaya a ser un gladiador. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y a mí me parece que ahí hay una puerta para pensarlo. Pero lo que va a decir Spinoza al respecto de la potencia, y esa es la relación entre Spinoza y el feminismo que a mí más me interesa, sobre todo el feminismo transfeminismo o posidentitario, como le quieran decir, es justamente... Pásamelo, si no te incomoda. Es justamente que... de nada. Es justamente que nuestra potencia no está, por lo menos de manera completa, si hacemos caso a mi hipótesis delirante, no está de manera completa o de ninguna manera definida por nuestra pertenencia a un género. Esto y decir que mujer no se nace, se llega a serlo, es lo mismo. Esto y decir lo que dice Wittig, que en realidad la mujer es la producción del otro dentro de la heterosexualidad como régimen político, es el paro positivo antagónico, variable menor de varón, es lo mismo. Es decir, entonces es un producto, es una producción. Puede haber, a ver, a nosotras nos dijeron que éramos mujeres y podemos hacer otra cosa con eso. Básicamente eso. Mujer, entendiendo mujer, tal como la entiende Wittig, Simone de Beauvoir dentro de nuestras sociedades. No sé, quizás haya otras donde ser mujer no sea un bajón. En nuestras sociedades es un bajón. El ideal regulatorio que lo vigila todo cual gran hermano de ser mujer es Maru Botana. La que más premios obtiene es la que más se parece a Maru Botana. Esta es la que le va mejor. Le va mejor. Igual es imposible que te vaya bien siendo mujer. Siendo mujer que nuevamente... No tiene que ver, no es del orden de lo visual, ¿se entiende? Es del orden de lo subjetivo, de la potencia, del deseo, del conatus. Y podríamos decir, por ejemplo, que trayendo a Antígona y a Medea, la diferencia entre sería, por ejemplo, que Medea, dentro de su ser mujer, o sea, lo que hace ella por ahí es, dentro de, justamente, sin salir de ser mujer, o sea, siendo mujer, esa construcción, en vez de atravesarla, en vez de fugarse de la construcción de mujer y de venir algo más, ella por ahí lo que hace es como reordenar los elementos de esa construcción para empoderarse, pero siempre dentro de ser mujer. Medea. O sea, vendría a ser como ese tipo de feminismo que intenta, no, o sea, digamos, como... Feminismo de la igualdad. Claro, el feminismo de la igualdad vendría a ser eso, y Antígona vendría a ser como un feminismo, o sea, un escapar de ser mujer, sí. Un devenir lesbiano. Sí, sí. Sí, o un devenir, quizás, yo no me atrevería tanto a decir como un devenir lesbiano, pero claramente un devenir no humano. Claro. Claramente. Entendiendo lo humano como aquello que está definido binariamente, digo, cosa que un castor nunca se ha preguntado de qué sexo soy, entonces, digo, ¿qué me gusta el castor? Nunca se preguntó, Anita misma, nunca se preguntó. Nada, simplemente está ahí. Nos está preguntando, nos está haciendo preguntas de si la mano de Jimena la convierte en lesbiana, ¿entendés? O no. ¿Entendés? Como simplemente está bueno eso, se queda ahí. Si le aprieta la oreja, se va a ir. Fin. Es muy simple. Es muy simple y es muy saludable también, esa manera de verlo. Sí. ¿Alguien está llamando? Sí, decía lesbiana más en relación con el texto que vos escribiste. Claro, que no sí, tenía sí, que ver con ser lesbiana o no ser, sino con ser escapada. Mira, cuando a mí me agarrás en días optimistas, hoy no es uno, pero cuando me agarrás en días optimistas, pese a que me río, no es uno. Cuando vos me agarrás en un día optimista, yo creo que esta fuga hacia el mundo de las potencias puede ser hecha por cualquier cuerpo. Esto es como una petición de principios. Es casi como creer en Dios. ¿Entendés? Como los creyentes creen en Dios. Como algo de lo que vos te aferrás, porque si no, es todo muy bajón. Hardcore, ¿entendés? Y vas a tener que salir a matar a tus amigos, y va a estar todo mal con un montón de gente que en el fondo es bastante copada. Pero en un mal día yo creo que los varones solo tienen que morir. Perdón. Y que la verdad es que no hay manera. No hay manera de que fuguen y que ponele que tengan un devenir lesbiano. Solo son chabones. Pero sí, ¿lo viste? A veces. ¿Pero por qué? ¿Porque están en un lugar privilegiado y porque no renunciarían a ello? Bueno, eso desde ya. Igual, ¿viste cómo es el poder? Se toma. Si algo Medea deja en claro, sí, es que lo que hay que hacer con eso es te cago cascotazo, vas a ver cómo lo largas. Digo, hay muchas maneras de tomarlo. Y quizás porque no se puede hacer nada, o sea, ya está como tan atrofiado esa subjetividad que no hay posibilidad de venir. ¿Y qué pasa con la mujer que justamente... No me vas a hacer preguntas tipo oráculo de Delfos porque te contesto tipo oráculo de Delfos. No, pero digo, ¿qué pasa con la mujer oprimida que lucha por su opresión, digamos, como para decirlo de una manera así? Como y bueno, somos todas nosotras. Bueno, no, pero la que se pone así como hay que ser madres y hay que ser marubotana y si no sos marubotana, a la cárcel. O no sé, tengo idea qué hay que hacer. O sea, ¿qué es eso? Yo en principio no las tengo muy cerca. Pero ahí, ¿quién matás? ¿Matás al tipo? Pará, María, pará de matar gente. Pará, pensé violencia arriba. No, ¡Manifiesto! ¡Manifiesto! ¡Ahora ella que está tocando! ¡Violencia arriba la agarro! ¡Vení violencia arriba de María! De Valeria Solanas. El escum, sí. Sí, que también... Mataste a todo, pero la dejaste a Maru Botana caminando. Ya lo dijo Virginia Woolf, hay que matar al ángel de la casa, al ángel del hogar, la princesita, la muñeca. Claro. Hay que dejar de sonreír para caer bien. O hay que reírse, ya lo leímos el texto de Virginia Despentes. Hay que reírse tanto que se te vean las muelas remachadas o los dientes que te faltan, que es lo que nadie quiere mostrar. ¿Qué sé yo? No sé. No sé qué hay que hacer. Mira, María, yo siempre pienso esto. Yo no sé qué hay que hacer con las demás. Apenas a veces, como más o menos, sé qué tengo que hacer conmigo. Y me parece que ese es un re buen lugar. No, no, pero te lo preguntaba, no, no por lo que yo tendría o lo que nosotras tendríamos que hacer, digo, pero en esos malos días que vos querés matar a todos los hombres, digo, en esos malos días. Y yo siempre voy a ser un poco torta, siempre voy a ser un poco torta justamente porque siempre le tengo más paciencia a las mujeres. Ah, bueno. Eso es lo que define mi lesbianismo. No tanto mi gusto sexual, sino mi eterna paciencia. ¿Por qué? Porque justamente porque yo soy mujer y de ahí vengo y sé lo que cuesta. Sé exactamente lo difícil que es. Siempre, incluso cuando sos marugotana. Estoy segura que al marido de Maru le va mejor. Estoy segura. Estoy segura que labura menos que ella. Es cierto. Es así. Eso no quiere decir que no la odie. La odio mucho, pero... No es como peor el hecho de que sabiendo incluso esto, habiéndose dado cuenta, porque ella es mujer... ¿Y cómo se va a dar cuenta? No cuenta. A ver, si la opresión generara conciencia, Marx hubiera tenido razón y Marx es el tipo más equivocado de este planeta. Está tan equivocado Marx en todo lo que dice que se convirtió en un aparato de captura, donde la gente piensa que se dice marxista y hace la revolución. Y en realidad lo único que come es choripán en la puerta de la facultad. Claro. O sea, ¿no pensás que es tan yo lo que digo es que la opresión no genera conciencia. La opresión lo que genera es miseria. ¿Vos querés una persona realmente soreta? Oprimila al máximo. Y eso es lo que te queda. Te queda un sorete. Lo que dice... Sí, como esa cosa vertical del ejército de tipo... Sí, no es que el ejército dice... Ay, mirá, me acabo de dar cuenta de la opresión. Me están bailando. No, lo que quieres es escalar... Escalar. Lo veo todo el tiempo en el tatami. Quieren llegar a negro para hacerle, no, para decir ya no me banco más de este pelotudo, que es este profesor idiota que está todo el tiempo torturándome, dejándome moretones cuando muestra la técnica. No, ¿para qué? Si la... Eso. Sí, para hacérselo a otro. Sí, claro. Preso con todo, ¿no? De la gente de la opresión, nunca de la opresión sacamos nada. Lo único que sacamos es miseria. Miseria, resentimiento, enojo, horrible. Te digo, no creo que Marx tenga razón. Y acerca de qué me enoja menos, no sé, depende del día. Chicas, ya me están preguntando cosas que depende del día. ¿Qué me enoja más? Claro, ¿qué me enoja más? ¿A quién matarías? ¿Qué matarías primero? ¿A quién matarías? Claro, ¿qué te enoja más? ¿Un negro que oprime o un blanco que oprime? No, un blanco, siempre me enoja más un blanco. Nada me enoja más que un blanco que oprime. Qué sé yo, pero eso es tan personal. Sí, nada me cae peor que Donald Trump. Donald Trump está en la pirámide. Pero si Donald Trump fuera discapacitado. Donald Trump disca. Donald Trump nunca va a ser disca. O sea, nunca se va a asumir en esa identidad. No sé, al respecto, miren, yo les puedo transmitir algo que yo aprendí de la lucha anticarcelaria de mis años mozos. Que en realidad la lucha anticarcelaria no es por todos los presos. Es por los presos que se sublevan adentro de la cárcel. La gente que hace lucha anticarcelaria, por lo menos la gente que hace en serio lucha anticarcelaria, no lucha, obvio, lucha por la abolición de las cárceles como concepto, institución y demás, lo cual me parece perfecto, pero después vos no trabajás en la militancia con cualquiera, ¿entendés? Con el soplón del pabellón. No. Vos trabajás con el chabón que se le para de guantes al guardia, ¿entendés? Con el que no tranza, con el que, no sé, con el que logra hacer las pequeñas, las micro... cosas que hay que hacer ahí, ¿entendés? No con el chabón que se baja los lienzos y es el chupaverga de los milicos para conseguirse media banana más o una entera. Ese no cuenta. No. Está tan oprimido como el otro, pero ese no cuenta. Vos no militás para ese. Bueno, sería lo mismo, ¿entendés? Como depende de qué opresión. Lo cual no quiere decir que yo no vea... Pero a mí me interesa más analizar por qué ciertos cuerpos trabajan activamente por ese sometimiento. ¿Por qué las mujeres competimos entre nosotras? ¿Entendés? ¿Por qué? Y especialmente por qué competimos por varones. Porque está esa promesa de en un momento como pasar, no sé, pasar de orbital, ¿entendés? De ser un poco más, de quizás estar en un lugar un poquito más privilegiado. Entonces, ¿por qué competirías en el ejército por ser el que más le chupa la pija al de arriba? Y porque capaz vas a llegar a ser el de arriba y está esa promesa todo el tiempo de que de alguno de nosotros, no sé, en 10 años a uno le van a chupar la pija. Bueno, yo la sigo sin ver en el mundo de las mujeres. ¿Por qué competimos las mujeres por los varones? Yo la sigo sin ver. Explícame el paso a la categoría siguiente. Claro, no, estaba preguntándome por eso. ¿Y en el ejército sí lo veo, pero lo otro no lo veo. ¿Por qué Medea mata a Glauce? ¿Entendés? Glauce no decidió ni su matrimonio. En la versión de Medea que nosotras vamos a escribir, Glauce se va a ir con Medea. ¿Entendés? Se va a ir y van a independizar a los niños, los cuales van a ser gays. Marica. No va a ser un casamiento igualitario donde van a No va a haber casamiento, niños. Vamos a vivir todos en común y coger todos con todos. Esta es la versión que vamos a escribir. Esa es la realidad. ¿Por qué la hace puré a Glauce? ¿Por qué no se va con Glauce? A ver, que ninguna mujer griega decida nunca su matrimonio. Digo, Glauce no es la excepción, no es que está enamorada de Jasón. Bueno, es así. Vitic escribiría eso acerca de la fuga de Medea con Glauce. Y sí, ustedes querían fuga, ahí la tienen. Vayan y escriban. Esa es la tarea, tienen 3 semanas. Para escribir a Medea. ¿Sabés qué? Pero a mí se me complica con la potencia y el deseo. Es que no tienen que ver, medio como lo inventé yo eso, ¿viste? Como todos los delirios que digo yo. No tienen exactamente que ver. En realidad vos tenés una potencia, ¿no? O sea, la potencia no sabe... ¿Cómo? Sí. Habría que ver. No, habría que ver qué dice. ¿Vos te acordás? ¿Lo tenés por ahí anotado? Nada. Bueno, para la próxima, no te preocupes. O me lo mandás y lo vemos. Yo te voy a decir qué entiendo y cuáles son las relaciones que entiendo. Hay una potencia, no sabemos cuál es. Hay que salir a experimentar para saber cuál es nuestra potencia. ¿Bien? Eso es Spinoza, clásico. Ahora, esa potencia, ese experimentar, no está hecho solamente de acciones, en el sentido, está también hecho de cosas que son intangibles. Colocamos al deseo, por lo menos concédemelo a priorísticamente, en ese lugar. Es decir, la potencia también está hecha de deseos. Deseo ya no como falta, carencia, ¿verdad? Sino como máquina de producción. Máquina de producción y proceso. ¿Bien? Entonces, parte de la potencia tiene que ver con tener ciertos deseos. Tener ciertos deseos como se tiene una cierta materialidad corporal. Digo, también esos deseos forman parte de cierta materialidad corporal. Entonces, si el sujeto está sujetado y este es un subordinado, tiene deseos de subordinación. Y su potencia es una potencia de sujeto. Por ende, es una potencia de pasión triste. Tiene pasiones tristes. Esto es lo que yo te diría. ¿Aclara algo o...? La vocecita. Pero busquemos después pásame, las dos tenemos el libro, el de mecanismos psíquicos, pásame la página donde lo estás leyendo, lo vuelvo a mirar y te digo. Ahora acordate que me voy el sábado, así que o antes del sábado o después. Pero sí, hagámoslo porque me interesa verlo eso, a mí siempre me interesa. Porque me parece que ella habla de deseo cuando ya se mete a hablar de los mecanismos psíquicos. Psíquicos, exacto. Antes viene hablando, pero habla, bueno, de potencia. Yo dije, lo vi varias veces y nunca entendí, no sé cuál. Claro, porque me parece que ella está pensando, cuáles serían esos mecanismos psíquicos que hace que las personas deseen su sometimiento. Ahí es donde habla de deseo. Y para, sí. No, pero ¿cómo sabes cuando...? Digamos, ¿cuándo cuestionar ese deseo? Siguen con las preguntas oraculares. Claro, bueno, sí. O mirá, sea, ¿cuándo, tipo, en realidad, no sé, eso, está traicionando? Eso, fracaso pedagógico, Jimena, que esto acabas de mostrar todo mi fracaso pedagógico. Mi fracaso pedagógico espinociano acaba de revelarse en este momento. Espinosa, ¿qué te dice al respecto? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo sé si algo me conviene o no me conviene? Por eso, experiencia. No dice eso Espinosa. ¿Cómo sé si algo me conviene? Desde Espinosa. Si me compone o me... ¿Cómo compone? ¿Sé? ¿Cómo sé? ¿Y cómo sé si me compone? Porque me compone. Muy bien, estoy alegre. Estoy alegre. Bien, estoy alegre. Pero si me descompone... ¿Pero estás alegre? Me descompone como sujeto subordinado. Ya nos metimos en cosas graves. Vos sabés lo que... Es una cosa buena, entonces es como menos por menos. Efectivamente, más. Yo creo que dejar de ser varón y convertirse en mujer trans es lo que hay que hacer. Bueno. Que matar al macho es lo que hay que hacer. cortarse la chota, pumba. Ponele. Bien, todas mis amigas transexuales, adelante con los faroles. Pero, o sea, pasás por... O sea, ¿cómo sabes si en ese momento como que te estás pero siendo realmente fiel a vos? Eso es una esa es una adenda espinosa. Eso no es espinosa. No, eso es delirio trans. ¿Entendés? Es delirio trans. Sí, efectivamente, hay partes constitutivas. Hay no, pero Nietzsche sí. Nietzsche sí es el que va a decir que hay que destruir cosas. Si uno quiere precipitar acontecimientos. Y lo bueno, va a decir... Y la destrucción no siempre va a ser feliz tampoco. O alegre. Alegre sí, quizás feliz no. Okay. No son la misma cosa. De hecho, no son la misma cosa en el léxico espinociano es tampoco. Es, no, por eso un momento en que tenés pues, como una esquizofrenia. En lo único. Cualquiera de las dos, algo te va a estar diciendo. No, no va a. Está bien. Y algo te va a estar diciendo que no. No va a producirse de esa manera. Pero sí que las cosas se complicaron. ¿En qué sentido se complicaron? En que los mecanismos psíquicos. O sea. A vos te premian por tu subordinación, no te castigan, te premian. Y eso es lo que tu cabeza retiene. Te premian, te va mejor. No vale lo mismo una madrecita que yo. No, claro. Fin de la ecuación. No vale lo mismo. Entonces te dan premios. Por supuesto son premios que a mí me hacen ruido. Pero bueno, no dejan de ser premios. No, no, me perdí con los premios. Que en realidad te pone feliz, no alegre. Alegre es incremento de la potencia. Miren, alegre no es jiji jaja. Alegre es incremento de la potencia. Es como una alegría ilusoria. Eso, la felicidad no es la alegría. La alegría quiere decir incremento de la potencia. Esa es la medida espinociana. ¿Te pone alegre de venir mujer trans? Adelante. No importa lo que tengas que cortar. Es esto. Ahora, el mundo es el mundo de la felicidad. Te dan premios. Salís al mercado, te tomás el colectivo, estás con el bebé, te ceden el asiento. Estás embarazada, te ceden el asiento. Todo el mundo te trata como en almohadones. Ay, qué lindo, vas a ser mamá. Todo divino. ¿Entendés? Te dan premios. Y vos decís, qué feliz que soy. Pero no se incrementó la potencia. Para que se incremente la potencia, a veces hay que hacer cosas que son... Del orden del dolor, no produce por mucha eso. Felicidad. Desgastan, erosionan, cansan. Y igual el incremento de la potencia tiene que ver con cosas moralistas, tipo, a cosas que nosotros pensamos que incrementa la potencia. No, pero... lo piensa el cuerpo. Y es singular. No puede cómo ser. ¿Cómo se ve eso? Vos lo sabrás. ¿Cómo lo piensa el cuerpo? El cuerpo piensa. La razón en Spinoza está en el cuerpo, no en la cabeza. Y a mí me incrementa la potencia hacer kickboxing. No, mirá cómo tengo la pierna. ¿Qué te pensás? ¿Que esto es moda? Como comprar una... A mí me incrementa la potencia. Yo estoy segura que me incrementa la potencia. Estoy toda rota. No sabes lo que me duele la espalda hoy. Yo es que estoy convencida que me incrementa la potencia. Que me pone más contenta, más alegre, que doy mejor la clase, que todo es más feliz y que me para la cabeza. Me la para en seco, no pienso gilada. Yo no sé, si te llevo a vos, quizás vos salís vomitando y decís, ¿qué hicimos? ¿A dónde me trajiste? Llévame a comer helado, ¿entendés? Te lo dice el cuerpo lo dice, hay que poder escucharlo. Ya sé que suena hippie, pero no es una cosa moralista de que sabemos qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. No. No es así, es el orden de la ética, tenés que ir y ver, tomá la clase de boxeo, ¿te gustó? ¿Te hizo bien? ¿Te sentiste grosa? O dijiste no. Con cautela. Yo quiero estar atrás de la computadora o tejiendo. Y después yo creo que hay experiencia histórica. Y que hay dispositivos, que son dispositivos de la modernidad, no estuvieron siempre ahí. Son dispositivos contemporáneos que ya tenemos suficiente evidencia histórica como para no ir y decir voy a tener un devenir ahí. Con esto precipito un devenir. ¿Por qué? Porque son órdenes mayores. Órdenes mayores quiere decir que son la producción del capitalismo extremo, ¿entendés? Como, ¿quién tiene un devenir en una fábrica haciendo turnos? ¿Entendés? Nadie. Eso no es que es moralista, una moral invertida y trabajar está mal. Es que eso también te desgasta el cuerpo, pero te lo desgasta en un lugar donde no hay incremento de las potencias. Te vuelve máquina. En el peor sentido de la palabra máquina, no en el buen sentido de la palabra máquina. Te vuelve no máquina de guerra, te vuelve una pasión triste hecha carne. Entonces, que no te vas a meter en un turno de fábrica para ver si de ahí precipitas un devenir. Ahí ya tenemos experiencia histórica. Casarse y tener hijos. ¿Vos conocés alguna que sea, sea feliz. Bueno, yo ahí tengo... Yo te apuesto guita, ¿entendés? Vos me traes una. Claro, todas van a decir que están re felices. Están para el orto. A mí no me ven. Me viento. Bueno, no, de una. O sea, realmente, yo, digamos, estoy de acuerdo. Pero no puedo haber una porque si no finalmente te estás... No, son todas esclavas. Estoy segura. Estoy segura. Eso es una petición de principios. Claro, estoy segura. Esa es una afirmación. Eso es una certeza, ¿entendés? Es una certeza. No. No es del orden de la comprobación empírica y de la estadística. Es del orden de las afirmaciones vitales. Es de otro orden, Jimé. Cuando yo hago estas afirmaciones, no es que yo hice estudio cualitativo o cuantitativo para comprobarlo. Es del orden de las afirmaciones. La filosofía no está hecha con bases de datos y estadísticas. Está hecha con afirmaciones vitales. Yo de ahí puedo extrapolar una teoría. Wittig arma una teoría haciendo esta afirmación. Y arma una teoría la cual invita a las, no solamente a las mujeres, invita a todo el mundo a liberarse de lo que le hizo el capitalismo, que se llama heterosexualidad como régimen político. Eso es una afirmación. No es ir una por una a ver, qué sé yo, si alguna hay, no es relevante. Es como la violencia de género. Claro, no, si a algún tipo le pegaron caso, alguna vez, sí, y lo mataron, no es estadísticamente, no, relevante. Está bien, no entiendo. Es, por eso, sí, yo siempre digo lo mismo cuando vi, hay gente muy pelotuda que dice, ay, ¿qué pasa cuando al hombre le no sé qué? Yo ¿qué celebro. Con champán, pum, descorcho. Bien, bien ahí. Por fin una. Por fin una que se atrevió, ¿entendés? Por fin una. Pero es verdad que hay gente que te dice, ay, ¿qué tengo pasa? Una amiga que es peor y dijo, hizo bien, seguro tenía motivos. Es lo máximo, Delga. Delga te dice así, te dice, no, hizo bien y seguro que tenía motivos. Por algo será, te dice eso. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. A eso se aplica. Claro que sí, pero eso no es del orden de lo podemos demostrar científicamente. Es del orden de una afirmación vital. Y hay que partir de ahí para construir una teoría. Si después se te desarma todo... O sea, si hay, digo... Como entiendo yo, digo, si hay casos excepcionales, son casos excepcionales. Digo, si hay cada tanto una mujer que puede... Pero además, que no hay excepciones. Pero hay... Tipo, la más femenina, además, más Maru. Bueno, no sé si va a... Maru es muy feliz, ¿sabes? ¿Eh? Pero ¿cómo sabes eso feliz ahí? Maru es muy feliz. Yo sé que Maru es feliz. Sí, es fácil ser feliz ahí, pero no es alegre. Es el tema. Maru es súper feliz. Pero debe pasarla fatal cada vez que se encuentra una arruga en la cara. No está muy incrementada en las potencias. Y cuando se quede sin plata, vamos a ver lo que le dura la felicidad. Pero Maru es súper feliz. Igual insisto, como principio metodológico, más que contestar a tu pregunta o convencerte, no. Como la filosofía trabaja de otra manera, trabaja con afirmaciones. Una afirmación es una petición de principios. Una, es eso, ¿entendés? Sí, como partimos de aquí. Si después no se puede seguir, no se puede seguir en el sentido, no se puede producir la inferencia. No, puedes revisar. Entonces está mal el planteo, pero de aquí partimos. No quiere decir que no haya casos, de hecho, está todo hecho de casos excepcionales, como, no sé, vas y estudias, no sé, por ejemplo, sabemos que los monosílabos no llevan acento, ¿verdad? Sí. No llevan acento. En el español los monosílabos no llevan acento. Entonces, ¿por qué? De... El imperativo lleva acento. Ahí tenés una excepción, una irregularidad. Entonces está lleno de irregularidades. Pero las irregularidades no hacen a la norma. Claro. O sea, okay. Es como en el sentido del axioma. Norma en el sentido de axioma, ¿eh? Te plantás en un marco teórico. Si después, en definitiva, tenés que cambiarlo porque no te funcionó. Pero eso es. Planteás un axioma. Claro. Un axioma no se discute. Es eso. Pero vos lo. O sea, cuando vos decís, bueno, yo parto de. De esto, como decías vos, de las afirmaciones. Sí. O de los que... Sí, una afirmación. Digo, vos estás construyendo tu marco teórico y estás diciendo, bueno, yo voy a partir de acá. Para mí esto es una afirmación. Si no estás de acuerdo, no sé, no lees mi libro. Les voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo de matemática filosófica. Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Uh-huh. El teorema de Pitágoras solo funciona con números naturales. Sí. No deja de funcionar, ¿entendés? O sea, que solo funcione con números naturales no significa que deje de funcionar. Fin. Después hay gente que se inventó otros números. Y no te sirve el teorema de Pitágoras. No te sirve ninguna de las teorías pitagóricas en cuanto empezás con otros números. Y hoy sabemos que hay un montón de otros números, no solamente los números naturales. Bueno, va por ese lado. Okay. ¿Cómo sabes si algo le conviene a tu cuerpo y lo compone? La alegría. Yo insisto, la alegría no tiene que ver con un sistema... Que no pasa por lo racional. No, para nada. no pasa por acá, pasa por el cuerpo. Es completamente materialista Spinoza y tampoco tiene que ver con reírse o no reírse, tiene que ver, ya los habíamos visto, pasiones, que hay dos, pasiones tristes, pasiones alegres, y después hay alegrías de acción y alegrías de pasión. Las alegrías de acción son la inmanencia. Todo está para la mierda y vos te sentiste bien. Eso es la alegría. ¿Quién te la da? Yo no puedo saberlo. Igual sé que puede no dártela. ¿Por qué? Porque hay suficiente experiencia histórica. ¿Entendés? Como, la verdad, el matrimonio no te la va a dar. Estoy segura. La que me venga a decir que se lo está dando, miente. Lo que está confundiendo es alegría con premios. Skinner. Digo. Y tenemos una disciplina muy extensa en ese método, ¿entendés? Confundir como... Eso es ser humanos adaptados. Entonces, como todo el mundo te reconoce y te trata bien, vos decís, ay, qué feliz que soy. ¿Entendés? Bueno, eso. Bueno, qué suerte de haberlas angustiado un poquito. Creo que me voy a pegar un... ¡No! No, para nada.